Estamos en comunicación telefónica con el senador del Partido Justicialista, Adolfo Bermejo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar en contacto con ustedes. No, por favor. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, preguntarle para comenzar esto que viene haciendo ruido en estos días y que tiene que ver con el fondo Sojero. En primera instancia, para nuestra audiencia, para quienes no lo conocen, ¿de qué se trata ese fondo? Este es un fondo que viene ya de hace muchos años, la gestión anterior del gobierno nacional, que una parte de las retenciones que se le hacía a productos como el de la soja iban destinados a las provincias, 70% a la provincia y el 30% a los municipios. En el caso de Mendoza estábamos en el orden de los casi 700 millones de pesos para este año. Se calculaba 1.000 millones de pesos para el año que viene. O sea, el 70% de ese monto queda para el gobierno provincial y el 30% se participaba a los municipios. Por lo tanto, digo, no darle continuidad a este programa, a esta reasignación de recursos, realmente una situación delicada, ¿no? En especial para los municipios, porque los municipios hay que tener en cuenta que recaudan por un servicio que no se corta. O sea, la gente, el vecino, en épocas de crisis, de dificultades, por supuesto que lo primero que trata de pagar, con las dificultades de estos tiempos, son las tarifas de gas, de luz, de teléfono, y por último se paga la tasa municipal, que es una tasa que se paga por la percepción de un servicio que tiene que ver con la recolección de residuos, con la limpieza, con el alumbrado público. O sea que mientras más difícil la situación económica para la gente, más le cuesta recaudar al municipio. Si a esta situación le agregamos que este fondo, que estaba en el orden de los 20 millones de pesos aproximadamente promedio para cada municipio, se desafecta ahora, se ve impedir el municipio de poder recibir esos dineros, por supuesto que la situación se vuelve cada vez más compleja. Y otro dato a tener en cuenta es que los problemas que tiene la gente en su comunidad, la primer puerta que golpea es la del municipio, porque sabe que el intendente está ahí cerquita de ellos como para ayudarle a salvar esta situación. Y también hay que agregar que hoy los municipios ya no son como los municipios que antiguamente se dedicaban al alumbrado, al barrido y a la limpieza. Hoy hay municipios, y pongo como ejemplo el de Maipú, donde yo estuve a cargo de la intendencia durante 12 años, y para contarle algunas de las tareas adicionales que hacen, no todos, pero sí algunos municipios. En el caso de Maipú, hay 20 centros de salud municipales, o sea, casi 100 profesionales de la salud, que los sueldos son pagados por la municipalidad. Hay un parque metropolitano, una planta de tratamiento de residuos, un centro de salud mental para trabajar en programas de prevención de adicciones para niños y jóvenes. Con esto un poco le quiero graficar de que hoy las municipalidades están haciendo servicios, prestando servicios adicionales, debido a que la demanda de la gente en forma ahí inmediata, y aparte porque durante muchos años la nación y la provincia ha ido delegando responsabilidades en un intendente. Por eso, para pasar en limpio y para ir cerrando, que este fondo Sojero no llegue a los municipios va a generar problemas graves en la prestación de los servicios, fundamentalmente recorte de horas públicas, porque este fondo venía con una asignación especial que era direccionada a la construcción de obras públicas, por supuesto. Al no recibir más este fondo, la complicación para cada uno de los municipios de Mendoza y del país va a ser cada vez más grave. Claro, absolutamente, ¿no? Y hay algunos, quizás, departamentos también que se vean más afectados que otros, ¿no? Todos reciben en forma proporcional ese recurso, se reparte con el índice de coparticipación que ya tiene cada municipio, pero por supuesto que hay hay municipios que tendrán obras públicas mucho más avanzadas que otras, por lo tanto, al provocarse este recorte, va a generar que algunos municipios tengan que suspender la construcción de obras, ¿no? Uh-huh. Digo, es todo un tema, los toma justo casi a mitad de año, digo, no ha sido anunciado previamente. Si se hubiera anunciado con anticipación de un año para otro, bueno, todos podrían haber tomado sus recaudos. Al hacerlo así en forma abrupta, de golpe, y en este plan de ajuste y de recorte que viene haciendo el Gobierno Nacional, siempre se corta por lo más fino, por lo más delicado, que en este caso son los municipios, y las economías regionales, que también vemos hoy que están pasando por serias dificultades. O sea que el cuadro, el panorama es bastante delicado.